Y vamos a darle la bienvenida, los buenos días, lo tenemos en línea al médico veterinario Ezequiel Lopepe, titular de la cabaña El Rincón, de la familia Lopepe. Buen día, Ezequiel, ¿cómo estás? Buen día, Isabel, buenos días para toda la audiencia, muy bien. Bueno, Ezequiel, una mañana fría, Sí, fría, se nos vino el invierno. Arranca el lunes el invierno, pero bueno, ya nos está dando un anticipo en esta semana que aparentemente va a ser una semana fría, antes de arrancar el invierno. Bueno, Ezequiel, un poquito para hablar de lo que va a ser el próximo día martes, este remate de la cabaña, el Rincón. Esto va a ser en Sociedad Rural de Tandil. Correcto, o sea, va a ser la sexta venta de otoño, digamos, una venta que encaramos con sucesores de Brivio ya hace 6 años. Sí, sí. Y bueno, y esta va a ser la sexta edición, donde bueno, vamos a poner disponible, van a estar unos 22 toros con facilidad de partos, va a haber un par de toros puros de pedie, el resto de los toros todos con información genómica, bueno, con mucha información, con análisis de calidad seminal, y bueno, con todo lo que tiene que ver con las realizaciones reproductivas. Bueno, un tipo de animal que siempre nosotros trabajamos mucho desde toda la cuestión que tiene que ver con la información, con el seguimiento, sí, sí. Con la precisión, digamos, que tiene hoy que el productor ganadero que pueda venir a buscar un producto que sepa que lo lleve, le funcione y no tenga ningún inconveniente después en su producción, ¿no? Uh-huh. Y después va a haber un grupo de vientres que nos va a estar acompañando, un grupo de vientres propios y otro de criadores, la mayoría de criadores invitados, todos mayoría genética de la cabaña nuestra, uh-huh. Que va a haber vientres preñados y para emperar. Bueno, ayer se terminaron de confirmar porque había un grupo grande de vientres que estaban ahí por cuestiones de administrativas definiendo si venían o no, uh-huh. Y vienen finalmente, así que vamos a estar encerrando unos 100 vientres Angus con genética de la cabaña que nos van a estar acompañando. Va a haber 10 batillonas marcadillas nuestra, hermana de los toros, con muy buen servicio, con muy buena genética también, sí. Y después de origen, digamos, de la cabaña, el resto de la hacienda, con, ya te digo, dientes preñados y para enterar, para el que tenga que reponer también una muy buena oportunidad, porque es una hacienda de muy buena calidad y de muy buen estado, y la oportunidad de aprovecharlas en este contexto, ¿no? Uh-huh. Ezequiel, explícanos un poquito para el público, porque bueno, en este horario de la mañana también hay gente que no es exactamente del sector agropecuario. Cuando vos hablas de estos 22 toros Angus y hablas de información genómica, ¿qué significa? Bueno, en realidad es lo que tienen esos toros es un análisis que se les tomó una muestra de ADN, uh-huh. Se les tomó una muestra de pelo. Esa muestra de pelo se envió a los Estados Unidos, se pasó por una máquina y esa máquina lo que tiene es secuenciado el genoma del genoma bovino, digamos. Sí, sí. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Tiene todos los genes de los bovinos, digamos, los bovinos Angus, sí. De la raza que son los toros que vamos a vender, es productiva, es decir, esa máquina predice cómo van a ser o cómo son genéticamente cada uno de los toros que le enviamos la muestra, uh-huh. Para facilidad de parto, peso al nacer, claro. Peso al destete, claro. Peso al año, incluido hasta las calidades carniceras, incluido ahora está muy de moda el tema de, bueno, tal vez mucha gente lo ha escuchado hablar del tema de el impacto ambiental que tiene la ganadería, sí. Que están en los medios, que la vaca contamina. Sí, bueno. Sí, sí. Bueno, este análisis lo que y puntualmente la población de nuestros toros, lo que tiene de la hacienda nuestra, tiene unos números muy buenos en RFI, que en realidad el RFI es el consumo residual, es decir, lo que logra medir eso es los animales que consumen menos alimento y logran una mejor eficiencia de conversión, es claro. Decir, que comiendo menos transforman igual o lo mismo. Eso lo que hacen es que vuelcan menos ambiente, menos gases al ambiente, claro. Y eso es lo que permite hacer una ganadería más saludable y una ganadería de menor impacto ambiental, por decirlo así. Los avances son impresionantes. Seguro. Y entonces esta técnica permite medir hasta eso, inclusive, ¿no? Claro. Entonces estos animales tienen hasta esa medición hecha, ¿no? Y bueno, y por suerte tienen muy buenos valores de eso. Entonces, no solamente es bueno para el que compra a los reproductores, porque la producción, digamos, de esos animales le va a permitir que con menos alimento van a transformar lo mismo o más, sino que también es bueno para el impacto ambiental, porque obviamente al producir menos gases no hay un impacto ambiental menor. ¿Son pero toros? Bueno, eso es algo que hoy parece muy lejano, pero que creo que en muy poco tiempo le vamos a estar prestando muchísima atención. Sí, sí, tal cual, porque aparte viene avanzando a pasos agigantados. Podemos decir entonces que son toros Angus amigables con el medio ambiente. Y bueno, es un poco la idea. Sí. Un poco la idea es trabajar, digamos, nosotros siempre tuvimos un concepto que es trabajar en ganadería de precisión. Digamos, sí, la ganadería sí. de precisión tiene todos estos avances que uno, además de medir muchas cosas, va pudiendo identificar variables que son difíciles de medir o difíciles de, por decirlo de alguna manera, difíciles de secuenciar o difíciles de ponderar. Y bueno, esta es una, y bueno, y así ya, como nosotros fuimos, por suerte, de los primeros, o la primer cabaña en Argentina que empezó con el uso comercial de esta técnica, pero hace 6 años que arrancamos con esto, y bueno, hoy ya hay más cabañas que lo hacen, pero nosotros ya tenemos una referencia bastante importante, ya tenemos una correlación de información de lo que producen los animales, de lo que hacemos y lo que es cada línea genética con la prueba. Entonces, bueno, por ahí podemos tener un panorama un poquito más amplio de cada variable. Y bueno, y esto es algo que realmente se viene repitiendo año a año, prueba a prueba. Por eso es que ahora ya directamente es un valor agregado que le damos, porque vemos que ya es algo que se repite sistemáticamente, esto de RFI que hablábamos recién, población a población, año a año, ¿no? Sí, sí, desde ya un avance realmente importantísimo, Ezequiel. ¿Qué fue lo que los movilizó, los llevó justamente a tomar esta delantera? Bueno, en realidad, mira, un poco ahí venía avanzando mucho el uso de los toros de facilidad de partos, y un poco había que tener un poco más de precisión, yendo 6 años para atrás, ¿no? Había que tener un poco más de precisión en cómo identificar los animales que eran de más facilidad de parto versus los que no eran. Claro. Entonces dijimos, bueno, tenemos que ir a algo que sea mucho más seguro. En un toro virgen, digamos, técnicamente nosotros estábamos convencidos de que la prueba de ADN, la secuenciación de ADN, era el camino, más que por ahí otras pruebas como son las pruebas de, digamos, hay varias mediciones, para no aburrir a la gente que no es del tema, pero digamos, está la medición de las pruebas de progenie convencionales. Sí. También son mediciones que se pueden usar, y digamos, los DEF convencionales se pueden usar, pero digamos, tienen algunas deficiencias técnicas para hacerlas en los toros virgen. Ajá. No deficiencias técnicas, sino que tienen un poquito de error estadístico, por decirlo de alguna manera. Entonces no nos daban la precisión o la seguridad necesaria para poder, para lo que nosotros queríamos hacer desde lo comercial. Por eso fuimos a buscar esta herramienta, y bueno, y la verdad que hoy nos deja tranquilos, porque ya tenemos un público que lo tiene aceitado, sabe que el funcionamiento de esa prueba es bueno, que hay muchas más cabañas que lo están haciendo, o sea que claramente la prueba, por suerte, no éramos los únicos equivocados, por decirlo de alguna manera, porque un montón ahora lo están haciendo y están siguiendo lo que nosotros hicimos hace varios años. Pero dieron el puntapié inicial ustedes. Dieron el puntapié inicial ustedes. Seguro. Y bueno, y realmente ya te digo, el motivo inicial fue tener más precisión en aquellos animales de facilidad de parto, para realmente poder identificarlos de manera correcta. Porque hay, digamos, por más que uno tenga las líneas de facilidad de partos bien identificadas, digamos, después hay una distribución entre la misma población de facilidad de parto que es impredecible, es muy difícil de predecir. Claro. Entonces, por ejemplo, vos tenés 10 animales de facilidad de parto y hay 8 que se van a comportar muy bien y 2 que no. Que no. Entonces, la idea por la que empezamos haciendo la prueba era para identificar esos dos animales que nosotros, al estar vendiendo los animales de la población de facilidad de parto, podían ser problemáticos. Exacto, claro. Ahí arrancamos. Después le fuimos agregando todo esto y hoy tenemos un montón de información más que nos está ayudando a descubrir otras variables y otras cuestiones que son más interesantes, ¿no? Ezequiel, con todo esto que vos nos estás contando y bueno, y la trayectoria que tiene la Cabaña del Rincón, deja de manifiesto cómo el productor ganadero invierte en todo lo que tiene que ver con la precisión, todo lo científico. Pero, por el otro lado, y te tengo que preguntar, estamos en un momento complicado con respecto a lo que es la exportación y esto impacta de lleno en lo que es el negocio ganadero en todos los eslabones, ¿no? Y sobre todo en el de la producción. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes que realmente invierten, estudian y llega el momento en que la producción, bueno, tiene que dar sus frutos y resulta que del lado del gobierno lo que se ponen son trabas? Y bueno, mirá, eso un poco lo charlábamos el otro día cuando lo hablábamos en la feria, sí. Y es un poco la misma idea, ¿viste? Yo creo que hay un componente ideológico muy grande y contra eso es muy difícil pelear, ¿viste? No hay otra herramienta que o sea, no hay otra cuestión que creer que esa, no. No se puede, o sea, no se puede razonar desde otro lugar, porque la verdad que no hay ningún motivo para pensar que digamos que cerrando lo que se cerró se puedan mejorar los precios del consumo interno. Realmente lo único que se hace es destruir el negocio, destruir digamos la calidad, destruir inversión, porque en realidad lo único que hace eso es destruir inversión, porque sí. Cuando vos tenés una categoría que es una categoría de refugio que tiene un buen valor y tenés un valor, o sea, que teníamos un valor muy cercano de la categoría de rasco, que era la vaca de conserva o manufactura, muy cercano a lo que era el especial o el gordo, entonces, bueno, se volvía el negocio muy atractivo y la inversión era muy amigable y todo el mundo estaba con ganas de invertir y de poner y de hacer y realmente con este contexto todo el mundo empieza a decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Me tengo que empezar a fijar, me tengo que empezar a ver si qué hago, a esperar. Y realmente eso es malo porque termina desalentando un sector como el ganadero, que el sector como el ganadero es un sector que lo primero que tiene involucra a mucha gente en la cadena. Mucha más, creo que, si bien la agricultura hace involucra a mucha gente, uh-huh. La ganadería involucra mucha más. Uh-huh. No hablo de movimiento de valor económico, sino de movimiento de gente, sí, de familia, de trabajo. Entonces, es desconocer completamente un sector económico, es tener una cuestión ideológica muy arraigada en contra del campo, y bueno, y es ver hasta dónde van y ver hasta dónde nosotros como sector estamos dispuestos a aguantar, digamos. Ya el otro día hubo un camionetazo, creo que ayer lo estaban esperando el presidente en Pergamino para hacer una manifestación. Sí. Todas cuestiones que no suman de ningún lado, digamos, porque hay una realidad, no suman, porque lo único que hay que hacer en estos casos es negociar y es tratar de llegar las cosas a buen puerto, pero si a vos te cierran la puerta, te dicen no exportas más, y llega un momento que la gente se termina enojando y no hay otro camino. Uh-huh. Hoy perdimos el 50-60% del valor de la vaca de conserva y manufactura en menos de 15 días, y bueno, y el precio del gordo se viene cayendo y bueno, realmente no estamos en un panorama. Sí, está. Que no es bueno para la ganadería. Exacto, desalentando. Ezequiel, sí. Por último, ¿cómo has visto los valores de los remates de cabañas? Si has estado, seguramente, has estado mirando un poquito. ¿Cómo has visto los valores? Bueno, remates de cabaña, por suerte, vienen muy bien. Uh-huh. Muy bien en valores y en pesos. Sí, también. Sí. Hay una cuestión, no tanto en valores históricos, digamos, los reproductores tienen dos maneras de mirarse, ¿no? Una cuestión es en pesos y otra cuestión es en valores históricos, en kilos de novillo. Exacto. son los valores históricos que siempre nos hemos manejado. En kilos de novillo estamos en los valores históricos, en los valores de referencia, digamos, que siempre tuvimos. No hay grandes sobresaltos, digamos. Uh-huh. Por ahí en valores en pesos son un poco altos, porque bueno, el novillo saltó un poco, si bien a pesar de todo esto saltó un poco los últimos meses. Sí. Entonces ahí se ha deformado un poquito el valor de los toros en pesos. Uh-huh. Entiendo que la gente que ha vendido bien el ternero y que el ternero está valiendo buena plata y que está dispuesta a reinvertir, va a apostar a reinvertir y hacer la inversión ahora, porque claramente tampoco hay demasiadas opciones de inversión. Entonces decir, bueno, tengo que reponer un toro, lo repongo ahora, tengo que reponer un vientre, lo repongo ahora. Uh-huh. Y bueno, y espero a ver qué pasa con todo esto. Uh-huh. Esa es un poco la lectura por la que creo que los remates de reproductores vienen con buenos valores. Y bueno, y también que el productor ganadero está apostando a largo plazo, como siempre lo hizo, sí. y no está mirando la coyuntura, que obviamente uh-huh. la coyuntura es desfavorable. Uh-huh. Así que bueno, esperemos que el martes nos acompañe la gente que esté dispuesta a hacer uso de la producción nuestra, y bueno, y quienes quieran conocer los animales también. Obviamente tenemos el tema de las restricciones sanitarias, así que bueno, hay que registrarse. Así es, hay que registrarse, solo compradores autorizados, el 22 de junio, el próximo martes, a las 15 horas en Sociedad Rural de Tandil. Sí, correcto. La registración va a estar a cargo de sucesores de Bridio, uh-huh. así que, bueno, todos los interesados de asistir, les pedimos que se pongan en contacto con nosotros o con sucesores de Bridio, uh-huh. Unos que van a asistir, que están interesados en asistir, y a partir de ahí, bueno, tener todos los datos para bueno, poder estar, que puedan presenciar el remate. Así es. Ezequiel, te agradecemos muchísimo y nos vamos a estar viendo seguramente el próximo martes, Sociedad Rural de Tandil, con el martillo de sucesores de Bribio y compañía, el remate de cabaña de otoño de El Rincón de Lopepe. Muchísimas gracias por el contacto, Ezequiel. Muchísimas gracias, Isabel. Un saludo para vos y para toda la vida. Muchas gracias. Que tengas un buen día.